inmunidad que habían adquirido a través de esta misma correlación con animales domésticos, que les pasaban gérmenes y daba lugar a enfermedades, ciclos, que eventualmente inmunizaron a estas poblaciones europeas de enfermedades que asolaron a los americanos cuando vinieron acá. También el último factor y más importante quizá, que dado que esos dos factores se presentan en China, ¿no? Por ejemplo, China, la gran potencia económica, tecnológica en el siglo XV, sobrepasada por estos atrasados europeos que apenas habían descubierto el papel y la pólvora, ¿no? Y la cuestión que dice Diamond sobre esta inconsistencia aparente es que la fragmentación natural del territorio europeo dio pie a competencia más aguda, que empujó a los países débiles a sometimiento a cambiar rápidamente sus técnicas y sus tácticas y estrategias para su futuro y su permanencia en un lugar soberano en Europa, y pues lo mismo que los empujó al resto del mundo, ¿no? En cambio, China se volvió un estado monolítico, ¿no? Donde la naturaleza de unos grandes valles fértiles sin muchas interrupciones geográficas dieron paso a una hegemonía muy grande que decidió, por contrario de la necesidad de los europeos de expandirse porque estaban como atorados ahí entre todos, los chinos decidieron al contrario cerrarse y evitar la construcción de navíos que fueran al océano. Entonces esa es una respuesta básica de la pregunta. Colonialismo. Fíjate que me recordó un texto muy viejo de Rousseau, se llama Ensayo sobre el origen de las lenguas. Es que mencionaste China. Él dice que el lenguaje, bueno, dice que hay dos tipos de lenguaje, un lenguaje muy pasional y un lenguaje muy racional. Que este lenguaje racional se dio en el norte, Alemania, bueno, los países del norte de Europa, y el lenguaje muy pasional se dio sobre todo en el trópico. Y pues básicamente que los del norte, el tipo de lenguaje hizo que, o surgió por un tipo de relaciones que era, tenían más dificultad para vivir. Por lo tanto, tuvieron que ayudarse entre ellos para crear una civilización y poder como, pues, sobreponerse al medio ambiente o al clima, por decirlo así. Eso no sucedía en el trópico, en el cual todo estaba al alcance de su mano, ¿no? O sea, no tuvieron necesidad de civilizar. Por lo tanto, dice Rousseau, que los países del norte fueron los que crearon la civilización. Y los del trópico se han mantenido retrasados, por decirlo así. Entonces, y bueno, lo relaciono porque hablan de un eurocentrismo. Yo más o menos identifico a, pues, Europa, ¿no? Alemania, Francia, Inglaterra, etcétera. Pero, bueno, me recordó eso. No sé qué tanto tenga que ver. Evidentemente es un texto muy antiguo. Rousseau es del siglo XVIII. Pero creo que tuvo una buena intuición con esto de del colonialismo y cómo estos habitantes del norte pues poco a poco se han ido sobreponiendo, ¿no? O colonizando a los del trópico, por decirlo así. Sí, bueno, con respecto a lo del el eurocentrismo, también otra de las cuestiones que toca a Leopoldo Sea en cultura occidental, culturas marginales, es de que otra de las de las cosas que se presentó en esta invasión, pues fue la imposición del logos, ¿no? Al no hablar el lenguaje, pues en este caso occidental, ¿no? El de España, que en ese entonces todavía no era España, pero era ya pertenecía a este logos europeo, ¿no? Entonces, a partir de eso, no hablan su idioma, no hablan su lengua, entonces, por lo tanto, se forman parte de la naturaleza, que era algo como lo que comentaba ahorita Christopher también, ¿no? Como parte, como todas estas necesidades, como también usted ahorita comentaba, por el medio ambiente, por la geografía donde viven, pues les permite desarrollar ciertos instrumentos, a diferencia de los de estas zonas tropicales donde pues todo es más abundante y más inmediato, ¿no? Entonces pues el carecer de todos estos instrumentos y todo este pues que ellos identificaban como su conocimiento, pero pues basado solamente en su lenguaje, ¿no? No identificaban en ese entonces que el otro pues tenía también su lenguaje, su conocimiento, su propia cosmovisión, ¿no? Entonces, Leopoldo Sea dice que uno de los primeros factores que influyó, pues, fue el hecho de saber que no hablan mi lengua, ¿no? Que fue algo que hace un recorrido también histórico, ¿no? De cómo también Alejandro Magno, ¿no? Busca también, llevar el griego, ¿no? En su invasión. Entonces, esa es una forma de hacer el logos en su contexto, ¿no? Y básicamente es algo que se repitió también en este sentido, ¿no? El logos, el lenguaje, el griego en este caso, desde Aristóteles, ¿no? A través de Alejandro Magno, pues llega imponiéndose como una manera y una concepción universal. Muy bien, pues está bueno, me atreve, es muy atractivo el tema. ¿Les parece si vamos a una pausa? Bueno, iba a decir comercial, pero aquí no hay comerciales. Aquí más bien es una pausa musical. Por ahí hay una música que nos quieran compartir. Igual y si la presentan, la escuchamos y regresamos para continuar en esta pues charla sobre la decolonización. ¿Qué escucharemos? De acuerdo, la primera pieza que tenemos para ustedes es un clásico ochentero, Independencia Cultural, por la banda chilena Los Prisioneros. Y ahora, en Radio Concert, y solo por ser hoy, 18 de septiembre, presentamos al grupo local Los Prisioneros y su nuevo single, Independencia Cultural. El momento ha llegado de hacernos a un lado, jugando juegos de otros nunca vamos a campeonar. Tenemos buen gusto, nada nos puede dar susto. Lo de afuera, afuera, ocupemos nuestro país. Influencias, injerencias, europeos llévense su decadencia. Advertencias, vamos a declarar. Regresamos aquí a este programa. Estamos tratando el tema de decolonización. Y bueno, antes de retomar el tema, escuchamos una pieza de un grupo chileno que se llama Los Prisioneros y la pieza se llamó... Independencia Cultural. Sí, como que está muy relacionada con esto de decolonización. Y bueno, definieron la idea de decolonización y mencionaban que para hablar de decolonización primero habría que hablar de colonización. Y entonces la pregunta es... hay un momento donde se puede rastrear como esta idea de decolonizar o de colonización. Ok, bueno, algo que quiero anticipar antes es como, pues este proceso de colonialidad no fue algo, algo meramente lineal, vamos a decirlo, ¿no? En un principio cuando ya se da esta invasión a las tierras mesoamericanas, la cosmovisión que se sobrepuso a la cosmovisión indígena fue más que nada la cosmovisión cristiana, ¿no? A través de la religión de los que aún no eran españoles, pero fueron las categorías de salvación, de redención y todas estas categorías que se implementan en la cosmovisión de los indígenas y que se sobreponen, ¿no?, a todas estas ideas que en realidad no, si llegamos a profundizar un poco, pues ni siquiera concebían como dioses, ¿no?, a su mitología, no había dioses como tales. Sin embargo, pues esto tiene su proceso, ¿no?, y después el otro momento de la colonialidad se da en el siglo XIX, cuando ya de alguna manera se concretan esta cosmovisión europea ya como tal, como este conjunto europeo, y las categorías de raza se imponen, ¿no?, ya como algo ya concreto en la cosmovisión en este caso que se está construyendo, ¿no?, en nuestro contexto como México, ¿no?, principalmente. Pero sin embargo, no hubo algunos otros en cuestión de la decolonialidad ya se ve ya más en el siglo XX, y pues eso ya se ve a partir de otros movimientos que ahorita vamos a comentar también, ¿no? Sí, perdón, quizá otro antecedente que cabe la pena mencionar es que los filósofos que vienen a estructurar esta teoría de la decolonialidad están influenciados por los filósofos de la Escuela de Frankfurt del siglo XX en Alemania. A principios de los 20 se forma un instituto de investigación en esa ciudad alemana, cuyo interés es descubrir el por qué el proletariado no cambia a la revolución, no cambia el mundo para hacer la revolución socialista, dado que tienen como toda esta teoría marxista que les ha dicho, dadas estas condiciones es inevitable que el pueblo eventualmente se dé cuenta de sus contradicciones del capitalismo y lo transforme. Sin embargo, ellos notaban que lo que pasaba era incluso lo contrario, ¿no? Se forman partidos fascistas que buscan incorporar el capitalismo, más bien inclusive exacerbarlo. Y esta búsqueda de el porqué de la marginación, de la pobreza y de la incapacidad de imaginar y de crear un mundo diferente para todos, este es uno de los antecedentes también de la decolonialidad. Y quizá uno muy natural que pues pasamos de alto, pero que vale la pena también mencionar, porque esta es una teoría que busca incluir el sufrimiento, ¿no? El lado, lo que usualmente no se dice, no se toma en cuenta de la modernidad, de toda la explotación, todo el sufrimiento, la esclavitud, la pobreza, la miseria, el hambre. Todas estas son partes también de la modernidad, que no nomás es el progreso, el avance. Entonces, lo que vale la pena mencionar es que la decolonialidad, como tiene antecedente el mismo hecho de que nadie quiere ser colonizado, ¿no? Nadie quiere que llegue alguien de otra parte y le diga cómo hacer las cosas en su casa y le tome su trabajo, su tierra, sus propiedades para su beneficio propio e incluso, como mencionaba Brian, como destruir la concepción entera del mundo, la ontología de lo que son ellos y lo que es donde viven, es pues una, es una barbarie, ¿no? Que es incluso lo que los europeos denominan a estos pueblos, a los que ellos están haciendo actos barbáricos. Sí, en, dentro del, del contexto mexicano, bueno, la decolonialidad ahorita se puede concebir desde un grupo de individuos en específico, ¿no? Pero había, si nos ponemos a investigar un poco más en el contexto mexicano, podemos ver, Leopoldo Sea precisamente también hace un libro que se llama América como Conciencia, escribe un libro, ese libro, y en ese libro plantea de cómo, de, ya desde su tiempo, desde el 53, que es cuando, cuando lo publica, ya hay una un desprecio por la producción filosófica mexicana, ¿no? Toda esta, ya había estas corrientes filosóficas en el contexto mexicano, como el positivismo, que ya, bueno, si conseguimos en el porfiriato se implementó, ¿no? Pero ya estaba, ya en el contexto de SEA, pues ya estaba el positivismo, la fenomenología y algunas otras corrientes, ¿no? Y, por ejemplo, da ejemplos de Barreda, por ejemplo, que se involucra en el positivismo, y o también Antonio Caso, que se va por estas ideas de Bergson, y cómo de alguna manera sus propuestas se minimizan porque les dicen, se dicen entre ellos que son malas copias de los europeos. Entonces, a esta mala copia, que como le llamaban en ese entonces, pues era Leopoldo Sea lo concibe como pues la originalidad del autor, ¿no? Es decir, aquella crítica en donde ya no nada más se habla, se repite lo que está diciendo el autor, sino ya se propone otra cosa. Entonces, de alguna manera, esta búsqueda por un pensamiento que latinoamericano, que ya buscaba Sea, ¿no? Se ve frustrado por la misma gente, ¿no? Por su mismo contexto, que no se propone como sujeto, como un sujeto creador o poseedor de sí mismo, que puede entender el mundo como suyo, sino que se subordina y es un objeto siempre, ¿no? Siempre se involucra en el otro y es un otro, es pura negatividad, ¿no? Podemos ver pues cómo ya desde aquí, desde entonces, pues ya se buscaba, porque también Sea dice que lo necesario primero es concebir, cómo buscar nuestros propios clásicos. Él dice que nos involucramos en los clásicos de los europeos cuando en realidad no son los nuestros. Entonces ya desde entonces ya se veía, ¿no?, esta de colonial, que aunque no sé, es algo que también me parece un poco injusto, que cuando se habla de colonialidad en el contexto actual no se menciona también estos otros autores que también ya lo trataban, no específicamente como de colonialidad, pero ya se estaba germinando este pensamiento, ¿no?, este pensamiento alternativo al europeo. Incluso hay textos desde la época virreinal, uno famoso por Juan Mampoma de Ayala, publicado en el 1616, un libro dedicado al rey Felipe III. Llamado Crónica y Buen... Nueva Crónica y Buen Gobierno. Y por otro lado, otro texto escrito por un ex esclavo, Otava Cuguano, se publica en 1788 y se llama Pensamientos y Sentimientos sobre el Mal de la Esclavitud. Entonces, como ya decía Brian, el esfuerzo intelectual y también práctico, ¿no?, las resistencias, pues han estado mucho tiempo ahí. Y pasa que, como dijo el compañero, al ser sujetos colonizados, nos reconocemos ya como... Nos tenemos que medir ante los europeos y propuestas contrarias son inadmisibles. ¿Estos autores que mencionas, de dónde son? El primero, Juan Mampoma de Ayala, era del Virreinato del Perú. Y el otro hombre era de Haití. Haití. De hecho, Leopoldo Sea habla de cómo también, en ese mismo libro que les comentaba hace rato, de cómo no nada más son ellos como mexicanos, que ya, porque no nada más es Sea, ¿no? También está Vasconcelos, está Alfonso Reyes, que también ya buscan también estas otras estas alternativas, ¿no? Sino que también, y no menciona en específico, pero también ya habla de otros autores de América del Sur que también están en búsqueda de esto, ¿no? Y que de alguna manera se vinculan con ellos y también se identifican. Okay, voy a recapitular. Entonces, sí. Hay una colonización que es, vamos, física, ¿no? Llegan, mencionabas que había tres factores, armas, bueno, un libro que se llama Armas, Acero y Gérmenes, ¿no? Uh-huh. Como que esos son elementos para que han servido para colonizar, ¿no? Pero es de una manera física, por decirlo así. Uh-huh. Pero hay otra colonización que es una colonización mental. Intelectual. Decirlo, intelectual. Uh-huh. Que es precisamente la que se deja desapercibida, ¿no? Se pasa desapercibida. O sea, conseguimos esta colonización como nada más eso, ¿no? Como la imposición de estas estructuras sociales, ¿no? Y uh-huh. Pero no conseguimos que en realidad hay una hay algo más al fondo, ¿no? Que es el epistemicida, ¿no? Como les comentaba. Pero ¿Cómo definís epistemicida? Es que Epistemicidio sería, bueno, o Aventura de Sousa Santos en Epistemologías del Sur, lo menciona como este momento en el que se sobrepone una cosmovisión sobre la otra, o sea, en el momento en el que se trata de erradicar por completo, se ensombrece la otra cosmovisión, en este caso sería la de los indígenas, ya es epistemicidio, ya es la manera en la que pueden ver el mundo se ve subordinada a la del colonizador. Ajá. Incluso, y más evidente, es en el lenguaje, ¿no? Mismo, es hasta cliché, pero pues hablamos en español, ¿no? Hablamos en un idioma indígena de las Américas. Pasa, por ejemplo, que ahora se quiere tratar de revertir esto en algunas partes donde se extinguen cada vez más lenguas indígenas. En el caso de Perú, allí el gobierno de ese país decidió hacer el lenguaje... se me escapa el nombre en este momento, el lenguaje principal, el equivalente del náhuatl allá en cuanto al número de hablantes, se hace obligatorio en las escuelas para como reincorporar este... O rescatarlo. Rescatar, uh-huh. Incluso como mestizar a propósito los lenguajes. Entonces esta colonización utiliza el instrumento... bueno, esta colonización intelectual utiliza como instrumento el lenguaje. Principalmente sí, que era lo que les comentaba hace un momento, que como el logos, ¿no? Se sobrepone y el logos pues tiene un lenguaje, ¿no? En este caso pues es el bueno, de las colonias, ¿no? Es el español, el italiano el inglés y el francés, ¿no? Sí. Que eran las potencias en ese entonces o las colonias que empezaron a partir de España, que se dieron cuenta que estaban esas otras tierras, ¿no? Empezaron a hacer lo mismo, ¿no? A colonizar. Sí. Y ahorita que mencionaste logos, me fui a la etimología de la palabra. Tiene varias, bueno, se define de varias maneras, ¿no? Por ejemplo, está logos como palabra, uh-huh. O lenguaje, podría decir. También logos como razón. Y también logos, bueno, es una relación que yo hago como ley. No es casual que, por ejemplo, las leyes, para lo primero que también imponen los que dominan es como hacen las leyes, ¿no? Y esas leyes las ponen en lugares visibles y públicos, ¿no? Para que sean conocidos y respeten la ley, o sea, el logos. Sí, de hecho, eso lo podemos ver en la academia, ¿no? Por ejemplo, ahora cualquier persona que quiera desenvolverse en este ámbito académico, ya sea un doctor, un maestro, tiene que escribir también en inglés, por ejemplo, ¿no? O sea, es necesario que para que pueda sobresalir en lo académico, pues haga producción en lenguas coloniales, ¿no? Porque pues el español no va a llegar más allá de su propio... Y por supuesto, pues no están incluidas las lenguas indígenas, ¿no? O sea, quedan subordinadas totalmente, y eso pues es algo muy desafortunado también en nuestro país, ¿no? O sea, no se considera como que hay también otras cosmovisiones en nuestro territorio, y simplemente se propone, como decía Christopher, el mestizaje, ¿no? O sea, el mestizaje, pero no tanto como una combinación de los dos, sino como un mestizaje donde se sobrepone una cultura, ¿no? En realidad, o sea, se elimina la otra y se sobrepone una. Bien, vamos a terminar, el tiempo nos rebasó. ¿Qué le recomendarían a nuestro público? Bueno, nuestro público no es precisamente como iniciado en filosofía, sino es un público muy abierto. Pensando en que estamos colonizados, bueno, ya como yo poniéndome en los zapatos de alguien colonizado intelectualmente, ¿cómo qué le sugieren a un público para poder aplicar esta decolonización? Pues, de hecho, hace unos días hubo un foro que lo hizo la Comisión de Educación. El foro se llamó la conformación e instalación del Grupo Deliberativo Educación en la Cuarta Transformación. Es un foro, pues, obviamente promovido por el nuevo gobierno que está en puerta, ¿no? Y en este foro, Dussel dio la conferencia magistral que se llamó Reforma Educativa y el Contenido. ¿Y el contenido? Haciéndose esta pregunta, ¿no? Hablando de que estas reformas tienen más un propósito formal en cuestión más administrativo y cómo se van a dar, cómo educar a la población, pero no se cuestiona el contenido. En este caso, Dussel dice que en la historia que se propone en el sistema educativo, pues están contando la historia del vencedor, ¿no? No del vencido. Entonces, la gente sabe más de los clásicos griegos, por ejemplo, que de la cultura mesoamericana, ¿no? Entonces, lo que él propone, que es básicamente lo que proponía también Leopoldo Sea, ¿no? Era reconocer a través de la historia nuestro verdadero pasado, nuestros verdaderos antepasados, nuestros clásicos, para poder identificarnos en nuestro contexto, con ese pasado verdadero, para poder generar algo nuevo, ¿no? O sea, de hecho, él lo que propone en concreto es modificar los libros de historia de la SEP, ¿no? O sea, en donde, donde se hable ya de los mexicas, de todas estas comunidades indígenas que en realidad fueron todo, o sea, tuvieron un gran conocimiento muy, muy nutrido, ¿no? En astronomía, matemáticas. Pues también eran un imperio, ¿no? De hecho, y también verlo desde otra perspectiva, ¿no? Que tampoco no eran imperios como tales. Okay. O sea, estamos permeados tanto de las categorías que cuando nos enfrentamos a estas nuevas visiones, pensamos que todo tiene que ser categorizado a partir de las nuestras. Entonces también es como, es todo un reto, ¿no? Obviamente sí. No es fácil. Pero, digo, alguien tiene que iniciarlo, y en este caso Dussel dice, a partir de los textos de historia, la gente va a conocer su verdadera historia y va a poder identificarse como un sujeto también, en este caso, retomando lo que estábamos diciendo hace rato, que puede concebir su mundo y puede crearlo también, ¿no? Entonces, esto es algo muy reciente, ¿no? O sea, Dussel lo acaba de decir, creo que el 8 de octubre, ¿no? O sea, no... Hace unos días, entonces, es algo que afortunadamente se está tocando ya, que... Obviamente hay mucha mucha resistencia también como a poder ver también esa realidad, ¿no? Que también nos aflige de repente. Aunque es un momento muy propicio, ¿no? Por el cambio de régimen que va a haber. Sí, entonces, y yo creo que sería como muy muy muy muy pertinente que suceda esto, porque como también hemos visto, también Dussel también habla de esta... Esas transformaciones, ¿no? Viéndolo ya como un aspecto más como materialista histórico, ¿no? Como en concordancia con lo que dijo el compañero Brian, quiero decir, estoy de acuerdo. Uno debe reconocerse como capaz, hábil, inteligente en su propio medio. No tratar de medirse con otras personas como para autovalidarse, ¿no? Cuando lo que importa es lo que uno haga por sí mismo. Eso me parece lo más importante, recordar la historia de las personas que estaban aquí antes, como igualiza el campo donde se mide Europa con el resto del mundo, Europa y los demás, ¿no? Pero también pensar que pues somos ahora nosotros, ¿no? Como Malcolm X, X es del futuro, no del pasado, es de lo que vamos a hacer adelante. Y viene a mí la idea de darle la voz a las personas que ahora no la tienen, como como a través de foros, como dijo el compañero Brian. Yo tengo una idea original, digamos, de mi propia localidad, lo que es un esfuerzo quizá de colonial, de traer un ejercicio que es performativo, básicamente como de un juego de rol, básicamente, porque no tiene efectos políticos, pero la idea es hacer una asamblea popular donde se constitucionalice de nuevo el municipio, y a través de ese como ejercicio de hacer que la persona tenga que responder la pregunta esencial de qué es un ciudadano, por qué somos esto, quiénes somos nosotros, cómo vamos a vivir, traer esta conciencia política, que es lo que eventualmente lo que puede liberar a la población oprimida del mundo, que somos casi todos. Muy bien, pues les agradezco infinitamente su charla, ha sido muy enriquecedora, creo que va a ser muy fructífera en el público que nos escucha. Y pues nada, despedirnos con una canción. ¿Quién? Ah, sí, bueno, yo traigo una canción de Jorge Reyes. Hoy, hablando de las raíces. Sí, es precisamente esta mezcla de del pues como los los sonidos, los instrumentos de prehispánicos. Y pues en este caso Jorge Reyes los mezcla con los sintes, ¿no? Los sintetizadores. Sí. La canción se llama El Sendero Espiral. Y pues es de Jorge Reyes. Bien, con esta pieza, El Sendero Espiral de Jorge Reyes, nos despedimos. Muchas gracias, Christopher y Brian. Esperemos pronto volvernos a encontrar por acá. Muchas gracias por la invitación. Radio, la nueva república. Orbitando la canícula. Orbitando la canícula. Orbitando la canícula. The American Night. The silk handkerchief was embroidered in China or Japan. Behind the steel curtain, and now one can cross the borderline without proper credentials. Cellular excitement has totally inspired our magic veteran. The land might end, and all our friends would follow another program. Who are our friends? Continents and shores which beseech our understanding. And this morning, before I sign off, like a calm veteran of the psychic war, the old forms to reassert their sexual cool. My only wish is to see Far Arden again. My only wish is to see Far Arden again. My only wish is to see Far Arden again. He was only a man, and his dedication extended to the last degree. poor pretentious soldier. Come home. Hola, ¿qué tal? Vamos a iniciar este tercer conversatorio. En esta ocasión vamos a abordar a un filósofo alemán que se llama Martin Heidegger. Y bueno, esta ocasión nos acompaña Pablo Méndez. Pablo Méndez, iba a estar también invitado Alexis Castro, pero igual y por ahí llega. En fin, vamos a iniciar con algo de la biografía de Heidegger. ¿Qué hay de Heidegger, Pablo? Pues un filósofo alemán del cual se ha pues tratado al tema por sus grandes aportaciones que tiene hacia la poesía. Fue uno de los principales, por así decirlo, pioneros en darle al poeta pues su lugar en este mundo del conocimiento. Y pues sí, creo que es uno de los filósofos de los más importantes del siglo XX. Él retoma muchas ideas de, bueno, incluso de los griegos, ¿no? Se va a la raíz, a la mera raíz de la filosofía, aunque también es como continuador de algunas ideas de este Nietzsche, y pues es precursor de muchos otros filósofos como, a ver, como Hegel, Borderling. Bueno, ellos son como influencias de él, ¿no? Pero él, o sea, Heidegger influye en pensadores como Badiou, por ejemplo. O, ¿quién más está ahorita? Agamben, que ya son pensadores más contemporáneos. Su gran libro, su gran obra de Martin Heidegger es Ser y Tiempo. Me parece que es de sus primeras obras y a partir de ahí yo le llamo a la obra de este Martin Heidegger como una, bueno, él le llamaría una labor de artesano. Es que el artesano hace una pieza, hace su obra, y entonces, no sé, el artesano que hace canastas, pues le va a pasar haciendo canastas. Aquí lo interesante es que cada canasta va a ser diferente. Entonces la obra, digamos, que yo veo en Heidegger es una obra artesanal en el sentido de que va a tomar ciertos conceptos y los va a estar aparentemente reiterando, como repitiendo, pero va a estar sacando nuevos aspectos del mismo concepto. Entonces, me parece en ese sentido un tanto un pensador artesano. En fin, bueno, esa es a grandes rasgos la biografía. Bueno, algo más de Heidegger es como un tema polémico, es que apoyó, de facto sí apoyó al régimen nazi, que es con lo que le critican, algo que le critican mucho, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que es un ataque ad hominem, esto es más como al hombre, más que sus ideas. O sea, como las ideas de Heidegger son muy fuertes, pero sí el aspecto ya como de, vamos a llamarle, la vida personal, a veces muchos lo atacan de manera personal, ¿no? Un ataque ad hominem. Y lo otro es que también tuvo alguna relación con otra filósofa muy importante que se llama Hannah Arendt. Y bueno, ella a veces por ahí hay quien dice que incluso supera a Martin Heidegger, ¿no?, en su filosofía. Yo lo dudo, pero sí también tuvo esa relación, pues. Y vamos a dejar esta parte biográfica. Creo que vamos a insertarnos un poco más en una parte de la obra que yo insisto que se van a abordar temas que se van a reiterar más adelante en otras de sus obras. Bien, ya les había anunciado que estaba Alexis Castro. Entonces, en lo que él se instala, ¿qué te parece si escuchamos una canción, Pablo? E igual tú la presentas y nos explicas el tema, igual y la el artista, ¿va? Pues la canción se llama Repartiendo Arte, de KCO, y pues es un rapero español. Se me olvidó. KCO.

bueno, es extraño, ¿no? Porque uno, bueno, al menos en mi generación, el ¿cómo se llama? El rap era más como de diversión, ¿no? Más de fiesta. Pero acá ya veo que hay un mensaje más a... más como, no sé, del pensamiento, más sí, de más. La existencia, como más... lo que antes le llamarían como de protesta. Algo así. Bueno, yo pienso que es una pieza que maneja como un buen bagaje artístico, pues habla sobre un arte que va más allá, un arte que trasciende, un arte que viaja por el tiempo y pues al final de cuentas tiene muy, muy buena consistencia las rimas que él usa en esta canción. Bien, y a propósito de rimas y poesía, vamos a abordar un texto de Martin Heidegger que se llama Hölderlin y la esencia de la poesía. Pues, alguien que quiera abordar así, igual y explicarnos a grandes rasgos qué, pues, de qué trata ese texto. Pues, aquí Martin Heidegger, yo lo interpreté más bien como tratando de, con un solo, más bien tratar de buscar como ese punto que señala más que nada la esencia de la poesía. Está buscando con un solo poeta, que en este caso es Hölderlin, tratar de llegar a ese punto donde se puede explicar la esencia de la poesía, pues. Y por qué se hace la pregunta de por qué Hölderlin va a ser el poeta que él va, pues, a interpretar. Y yo pienso que es por aparte de estar, ser de la misma cultura germánica, pienso que Hölderlin en sus poemas, la esencia de la poesía se mezcla con la esencia de la filosofía, pues en muchos de sus poemas sus ideas tocan muchos conceptos filosóficos que él extrae de los griegos. Y de alguna manera él se apropia de esas ideas que, pues, las recita en su obra. Y de esto se agarra a Heidegger para darle una interpretación y, pues, más que nada crear ese diálogo que va a ser como esa imagen del filósofo poeta, en este caso Hölderlin. Y de hecho le llama, ¿no?, a Hölderlin el poeta de los poetas, ¿no? Uh-huh. Y pues revisé superficialmente algunos de los textos de Hölderlin y la palabra poetas y poemas y poetas está como repitiéndose constantemente, o sea, su poetizar siempre iba como referido a ese arte, ¿no?, del poetizar. Y a Heidegger posteriormente como lo que está haciendo como es buscar como la esencia, ¿no? Siempre buscando la esencia de la técnica, de la poesía en sí. Entonces, por eso creo que, pues como lo decía Pablo, que creo que es por eso que retoma a Hölderlin para hacer esta interpretación de la poesía. Entonces, el poeta de poetas y a través del poeta de poetas se llega a la esencia de la poesía. ¿Y cuál es esa esencia de la poesía? Pues en este caso sí, en este caso sí me pone a pensar la pregunta, pues la esencia de la poesía, cómo saberla, ¿no? Si es como un mundo, es un diálogo muy muy grande, e incluso creo que la poesía habla por su propio idioma, que es de cierta manera, no sé, inimaginable, ¿no? ¿Cuál podría ser esa esencia de la poesía? Pues la poesía ha pasado por múltiples facetas, muchas máscaras, muchas personas han hecho poesía, y llegar como a ese punto, a esa poiesis, pienso que no se puede, ¿no? Es como, no puedes definir el amor, tampoco el odio, pero pues Sí, creo que para intentar definir esa esencia de la poesía recurre a 5 palabras guía, ¿verdad? No sé si por ahí, bueno, yo aquí las apunté, igual y... Sí, que son frases que trae como de las citas de... Estas. Son... Dice la... yo hice un extracto ahí de ese texto, dice, las 5 palabras guía. O sea, el texto, que es un texto muy corto, habla de 5 palabras. Uno es poetizar, la más inocente de las ocupaciones. Y no sé si recuerdes, Alexis, por qué decía eso de poetizar, la más inocente de las ocupaciones, en relación a qué lo decía. O Pablo. Que la poesía tiene como esa forma para insertarse en la... para insertarse y no dar así como una idea ya finalizada, sino que cuando la poesía se presenta, da como esa libertad para interpretar. Algo así yo lo entendí. Lo que yo entendí era más o menos que, bueno, siempre se plantea como el problema de qué es lo que se considera poesía y qué no, ¿no? Entonces... en ese hacer inocente de la poesía, como que la intención del poetizar está como de más, ¿no? La poesía como que se da sin esa intención o sin una como una necesidad de hacer poesía en sí, sino que es algo que va más allá de la poesía, o sea, va más allá de querer hacer un poema. O sea, surge. Sí. Creo que, no sé si es en este texto o en otro, es decir, tiene varios textos sobre poesía. Uh-huh. Uno es Hölderlin, la esencia de la poesía, y hay otro texto que se llama ¿Y para qué poetas? Uh-huh. Y hay uno, creo que es en ¿Y para qué poetas?, donde hace referencia a Heráclito. Es que Heráclito decía que, bueno, hay una imagen de un niño jugando a las tablas, dice, o a la taba, que era un juego ahí muy antiguo. A lo que voy es a que algo decía como que el mundo es un niño jugando a las tabas, una cosa así. Lo que voy es a la alusión al juego, ¿no? Como el, en torno a esto que es, dice, la más inocente de las ocupaciones. Uh-huh. Como si la poesía fuera un juego, ¿no? Y al parecer, bueno, según recuerdo en el texto, lo que hace también es, en unas cartas que escribe Hölderlin a su mamá, entonces le dice, bueno, y seguramente le pregunta a la mamá, ¿y qué estás haciendo allá, no? Porque está estudiando. Dice, pues madre, estoy haciendo una actividad como la más inocente de las ocupaciones, ¿no? Pero no le dice qué. Y estaba de poeta, ¿no? O sea, quería ser poeta. Entonces, de ahí la frasecita esta de poetizar la más inocente de las ocupaciones. Sí. El problema de aquí es que esa inocencia o ese juego inocente de la poesía va acompañado de la segunda palabra guía, ¿no? Que cuando dice el lenguaje, el más peligroso de los bienes. Ah, sí. Retomando esa frase de la que menciona, la más inocente de todas las ocupaciones, en el texto más bien él refería que no era por modesta, sino más bien por que la poesía tenía esa fragilidad inofensiva, eficaz, para no generar una idea concreta. Como la filosofía en este caso, era como el ejemplo que le estaba dando la otra vez de cagar fuera del hoyo. Sí. ¿Cómo esta vez? A ver. Es pues más que nada de que el filósofo, pues de alguna manera tiene que cagar dentro del hoyo, no puede cagar fuera del hoyo, porque al momento de que tú conceptualizas una idea, tú la das por, pues, definida. En cambio, el poeta, pues, entre más fuera del hoyo cague, pues, su poesía es más libre, más rica en conocimiento, pues. Aquí la idea no es generar conceptos, sino, pues, no sé, es más que nada generar... Vicente Huidobro, Arte Poética, dice, el poeta es un pequeño dios... crea mundos, una idea así, el poeta crea mundos. O sea, ahorita como si siguiéramos la analogía que haces de cagar dentro del hoyo, es el juego consiste en no cagar en el hoyo, sino cagar fuera del hoyo y cagar como no sé, a lo mejor lo más lejano del hoyo, una cosa así. Y entre más alejado, lo que está haciendo es creando una nueva, como una nueva, un nuevo mundo, básicamente. Está feo, ¿no? Porque es como la caca, es el mundo, ¿no? Pero es un mundo en un espacio, ¿no? Como que eso, en eso consistiría la creación poética, ¿no? Sí, sí. Y pero creo que también Heidegger está apelando como a ese sentido de la hermenéutica, ¿no? Que siempre está presente en toda su obra. Se me viene, como ahorita mencionó el profe, un semidios, ¿no? Está Hermes, que es como, sí, es un dios, pero no tiene como ese sentido total de un dios como Zeus, ¿no? Es como el mensajero de los dioses, ¿no? Siempre está como la servidumbre entre la conexión entre los hombres y los dioses. Entonces, aquí hay como esa interpretación, ¿no?, que lleva a Hermes, ¿no? Y por esto la palabra hermenéutica, ¿no? Y en Heidegger, en toda su obra, siempre está como ahí jugando un papel importante. Entonces, en la poesía se da como esta oportunidad de abrirse a la interpretación, ¿no? Completamente. Como es esto, estar afuera del ámbito, pues, de lo cerrado de los conceptos en la filosofía que podría tener en algún momento. Sí, eso cerrado de los conceptos sería el hoyo, ¿no? Donde dices que tiene que cagar, ¿no? Dentro del hoyo, entonces, no hay de otra. Sí. Bien, viene una tercera palabra, ¿no? Dice, bueno, y ahorita ya lo mencionó un poco Alexis, la cuestión está de el lenguaje, el más peligroso de los bienes, cuando mencionas de un ser como intermedio, mencionaste, a Hermes, ¿no? Que es el mensajero de los dioses. Es que, según recuerdo, cuando es el más peligroso de los bienes, ¿cuál es el bien? El bien es el lenguaje, ¿no? Uh-huh. Pero el lenguaje es como se comunican los dioses. Pero entonces los hombres, y bueno, más específicamente los poetas, son como una especie de Prometeo que va, o van con los dioses, tienen contacto con los dioses y les roban el fuego, en este caso el lenguaje, ¿no? Y se lo roban para dárselo a los hombres, ¿no? En ese sentido, el lenguaje es como el fuego, el más peligroso de todos los bienes, ¿no? Uh-huh. Y bueno, luego viene una tercera palabra, que es, desde que somos un diálogo y podemos oír unos de otros. Sí. Creo que de ahí también se nos estaba como olvidando un poco algo del peligro, ¿no?, de ese lenguaje. Heidegger siempre se está planteando como el problema de que la poesía, para poderla escribir, tiene que utilizar un lenguaje, ¿no? Entonces, le causa como un problema bastante grande el tener que escribir algo o hacer poesía a través de un lenguaje. Bueno, en esta forma de la poesía, ¿no? Porque también se podría dar como los otros ejemplos que da, pero de igual manera, para describirlo, utiliza como palabras, como porque siempre está como en diálogo la cosa, un concepto de Heidegger, y esa división entre sujeto y objeto. Entonces, es algo bastante como complejo de explicar, pero a reducidas cuentas, como se trata de esto, de ese problema que conlleva el tratar de describir algo poéticamente y a través del lenguaje, ¿no? Pues aquí yo tengo dos citas. Una es de Heidegger en su libro de Aclaraciones sobre la Poesía. Y la otra es como otro punto de vista de Hölderlin. Primero, empezando con Heidegger, pues dijo: desde que somos habla, nosotros los hombres somos habla. El ser del hombre se funde en el lenguaje, pero este solo acontece verdaderamente y por primera vez en el habla. Pero tal no es solo una de las maneras en las que se realiza el lenguaje, sino el lenguaje solo es esencial precisamente en cuanto habla. El resto de lo que solamente entendemos por lenguaje es un montón de palabras y reglas de sintaxis. No es más que un plano aparte del lenguaje. Pues aquí también me pone a pensar de que hay que tener, más bien hay que saber como una diferencia entre lenguaje y habla, porque el lenguaje ya vendría siendo como este concepto universal, pero pues el habla ya es lo que estamos hablando a las personas, los hablantes. El habla ya va más con la cultura, pues. Y por otra parte, Hölderlin, nuestro poeta, retomando esto sobre el lenguaje, menciona que el hombre vive en cabañas, recubriéndose con un vestido recatado, pues mientras es más íntimo, es más solcito y guarda su espíritu, como la sacerdotisa la flama celeste, que en su entendimiento. Y por eso se le ha dado al albedrío y un poder superior para ordenar, realizar lo semejante a los dioses, y se le ha dado al hombre el más peligroso de los bienes, el lenguaje, para que con él cree y destruya, se hunda y regrese a la eternamente vida, a la madre mía, para que muestre lo que es, que ha heredado y aprendido de ella lo que tiene de más divino, el amor que todo alcanza. Pues son las dos citas que le menciono, los dos puntos de vista, y pues retomando las palabras clave que había mencionado ya el maestro. Y pues, sí. Sí, me llama la atención eso de el habla. Es que a mí a lo que me refiero es al habla, pero un habla que tiene el poeta. Y el habla que tiene el poeta es diferente al habla que tenemos el común de los mortales, por decirlo así. Uh-huh. En el sentido de que lo que hace el poeta es nombrar. Pero el nombrar es, no sé, me remite mucho a Dios, ¿no? Cuando crea el mundo, ¿no? Háganse las estrellas y fum, se hacen las estrellas, una cosa así. Uh-huh. En ese sentido, de ahí como el poeta, como, bueno, lo podría decir como el poder del poeta, una cosa así. Al nombrar las cosas, ¿no? Y es ese libre albedrío que tiene el poeta, bueno, crea las cosas y usa la palabra, nombra. Y bueno, ahí esa palabra del poeta, se diferencia del común de los otros hombres que utilizan nada más el lenguaje, pues más como una herramienta, sí, como una herramienta, pero como una herramienta que no está como ni creando ni arreglando, sino nada más como, no sé, como un bastón para poderse desplazar y convivir. Sí, pues, por otra parte, Heidegger miraba, en este caso, a Hegel. Digamos, él decía que el filósofo miraba hacia atrás y concluía. En cambio, Hölderlin como poeta, él mira hacia adelante e inaugura. Y pues es algo muy, muy diferente, pues, porque al estar inaugurando, estás creando. En cambio, un filósofo está mirando hacia atrás, en sí no está creando, simplemente está como retomando algo ya creado del pasado y concluyendo con nuevas interpretaciones. En cambio, esto es lo que, bueno, yo entiendo como el habla del poeta, ¿no? O sea, esta manera o este talento que el poeta tiene para mirar hacia enfrente y poder inaugurar nuevas formas de ver la vida, la existencia o el ser en este caso. Bien, creo que nos estamos poniendo bien intensos. Vamos a relajar un poco. Alexis, no sé si tienes alguna canción por ahí que nos compartas. Y en lo que, bueno, y después de esa pieza, igual y podemos terminar con este texto. Faltan dos palabras guía y entonces ya hacer un poco. Podríamos abordar ya el texto este de ¿y para qué poetas? O aplicar ya como una especie de crítica, o de aplicar las ideas de Heidegger a nuestro tiempo. Entonces, ¿alguna pieza, Alexis, en especial? Pues me gustaría poner una canción de Korn. Me gusta una que se llama Justin, creo que cuenta como la... Creo que es esa canción que cuenta un relato que le sucedió al cantante principal, el líder de la banda, de Korn, que relata cómo su padre abusaba de él, ¿no? Y al final tiene como unos alaridos bastante, que se quedan bastante, como en que se prestan para la reflexión, bastante. Me parece una canción que es bastante, que sobresale o que rompe con el esquema de la música y la cultura pop, que siempre se rige por unos estándares, ¿no? Como que esta canción es rompedora y me gustaría presentársela. I just had to get out all my pain.

Ok, bien, regresamos, escuchamos una pieza de Korn que se llamó Justine, y ya Alexis nos explicaba de qué trataba la letra, y fuera del aire les comentaba que entonces queda adecuado, ¿no? Porque, bueno, es igual una interpretación mía respecto al, digamos, a la función del arte visto desde Heidegger, ¿no? Visto desde Heidegger, me parece que el arte lo que hace es mostrar la esencia de la existencia, no nada más del poeta, por decirlo así, es decir, el poeta cuando hace su poema, que en este caso la letra de la pieza que presentamos, pues la hace un autor, un poeta, por decirlo así, entonces se expresa su esencia, pero además dentro de esa esencia, como del individuo, va inserta o va inmanente la esencia de toda una comunidad, ¿no? Como de todo un tiempo. Sí, sí. Entonces digo, pues nuestros tiempos, o el tiempo, porque ya también tiene unos años, entiendo, ¿no? Uh-huh. Es como un tiempo un tanto violento, ¿no? Según el tema. Uh-huh. Sí. Sí. Y pues, en palabras del maestro Octavio Paz, dice que el testimonio poético nos revela otro mundo dentro de este mundo, el mundo otro que es este mundo. Ahí retomando con la explicación que nos está dando el maestro Josué. Y pues, nada más que... Bien, entonces estaban tres palabras que era poetizar, la más inocente de las ocupaciones, luego el lenguaje, el más peligroso de los bienes, luego desde que somos un diálogo y podemos oír unos de otros al utilizar ese más peligroso de los bienes, y la cuarta palabra es lo permanente lo instauran los poetas. Hace rato nos echamos una plática con Pablo en torno a los artistas actuales. Bueno, aquí yo podría ser extensivo la cuestión de el poeta es el que crea cosas, ¿no? Bueno, la palabra poiesis es crear, producir. En este sentido, todo el que crea, pues desde una casa, una canastita, un poema, una canción, en ese sentido son poetas, en el sentido de que están produciendo algo, creando algo, ¿no? Pero entonces decíamos que cuando vemos a estos artistas que de pronto ponen en un museo una caja de zapatos vacía, o que a una tienda de esas que abundan le ponen una etiquetita y con eso ya transforman el producto en una obra de arte, ¿a qué clase de poetas o a qué clase de artistas nos estamos enfrentando? ¿O qué clase de artistas son esos? ¿O qué clase de poetas? Uh-huh. Pues quién sabe, ¿no? Pero bueno, yo tengo como la concepción de, no, y no sé si está viciada o peleada, creo que no, con la visión de Matai en cuanto al arte de hacer algo y al mismo tiempo a como hacerte a ti mismo. En Heidegger creo que pues se funda algo similar, ¿no? Este poetizar o crear cosas siempre tiene que estar como en ese hacer, siempre tiene que estar implícito algo del creador, ¿no? No puede estar como peleado. Hay un mito que siempre me gusta mencionar, que está en el libro Ser y Tiempo de Heidegger, su única obra, su obra máxima, que habla del relato de la creación del hombre. Que está Cura, que es como un hombre o un prehombre que crea al hombre a partir del barro, ¿no? Entonces hay aquí una creación, es todo un proceso, es un mito bastante, que me ha pegado bastante, pero es importante esta parte, ¿no? En la que se habla de la creación, ¿no? De Heidegger siempre está como pensando en alguien que crea algo a partir de lo que tiene, pero que en ese mismo crear se expresa a sí mismo, como esa cura tenía la idea del hombre en él, pero no es sino a través del barro que la expresa. Bueno, pues. Oye, Alexis, no sé si, bueno, igual y mi comprensión es no llega, pero ¿hay una relación entre esa cura y el cuidado? Sí, es lo mismo, solo que pues en alemán es Sorge o Sorge, no sé cómo se pronuncia, es S-O-R-G-E. Y se puede traducir como cuidado, cura, protección, resguardar. En Kierkegaard se traduce también como previsión, proveer, de maneras semejantes. Siempre esta cura es como, a través de esa analogía, a través de ese mito, Heidegger trata de explicar como que la cura es lo que es el hombre en sí. O sea, esa cura es el hombre. Pero cura tiene que ser una analogía mediante el barro para expresar al hombre, o sea. Sí, bueno, esto lo relaciono porque lo permanente lo instauran los poetas, la cuarta palabra guía. O sea que los poetas, según mi interpretación, lo que harían es crear al mundo, pero no es una creación de la nada, porque está el lenguaje, y el lenguaje, vamos, está en los dioses ya crearon al mundo, pero el hombre debe de crear como el mundo humano, por decirlo así. Pero la tarea no es nada más como crearlo, sino cuidarlo. O sea, por eso el poeta, de hecho él dice, el humano es el pastor del cero, ¿cómo dice? No, el lenguaje es el pastor. No, la casa, no. Estoy revolviendo todo, pero el lenguaje es la casa del ser, y el hombre es el pastor del lenguaje, ¿sí, verdad? O sea que el hombre está al cuidado del ser, pues. Entonces aquí, bueno, el punto es como, los poetas tienen por un lado la tarea de crear el mundo, bueno, el mundo humano, pero también el cuidar de ese mundo. ¿Y cómo lo cuidan? A través de, pues, la palabra. O sea, de ahí regreso al... Creo que no estabas, Alexis, cuando decía el poema de Vicente Huidobro, cuida su palabra, o sea, el poeta crea mundos y cuida de su palabra, ¿no? Entonces el poeta, pues sí, igual que Huidobro, crea mundo y cuida de él. Sí. No, pues así como lo estábamos mencionando, al crear mundos, alumbramos contextos nuevos de la realidad. Y también hay que entender que al alumbrar unos, ocultamos otros. Y en este caso, retomando la pregunta que dijo hace rato de qué está pasando con la poesía de estos tiempos, es de que estamos descuidando, digamos por así decirlo, contextos de lo real por alumbrar unos contextos que a lo mejor no pueden ser tan eficaces o tan talentosos como lo hacían en la poesía del siglo XVIII, en el caso de Hölderlin. Pero para explicar esos nuevos contextos de lo real, o sea, ese algo, digamos que ese algo que se tiene que iluminar con lámpara, que al alusarla vamos a despejar, como retomando, ¿y para qué poetas? Pues la penuria, ¿no? Alejar esa penuria, esas tinieblas, para mostrar pues originales verdades. De las cuales pues tenemos que transmitir pues con este lenguaje que se tiene que cuidar, pues el lenguaje viene siendo como la herramienta que pues hace pensamiento, ¿no? Hace ese conocimiento que es más que nada nuestro patrimonio pues mundial de la humanidad. Sí, pues también creo que aquí se ha inaugurado también un problema con Holderin poetizando sobre la poesía, ¿no? Porque eso nos crea, nos puede crear como el vicio de a los contemporáneos de hacer una cosa, pero ya teniendo pensado que queremos hacer esa cosa, ¿no? Como la música ahorita se rige por géneros, ¿no? Y entonces eso es un problema en la medida en que te limitas a hacer algo con la intención de hacer eso, de hacer esa cosa que se vuelve tan evidente y en la cual se pierde como esa conexión completa de la creación y crearte a ti mismo mediante esa expresión de cualquier cosa, de música, arte, lo que sea. Sí, y ahí entraría un problema de la técnica, ¿no? O sea, la técnica como creadora y la técnica como para reproducir. Entonces, cuando mencionas es que hay muchos géneros, ¿no? Entonces, ahora lo que estamos tratando de crear sobre un género, me parece que no se está haciendo, sino reproduciendo, ¿no? O sea, no se está creando verdaderamente. Y ese es un problema de técnica, porque mediante la técnica, en efecto, se pueden reproducir cualquier género, cualquier estilo artístico, cualquier estilo de, incluso de vida, Como que técnicamente ya sí lo tienes, ¿no? Pero el problema no es, el problema ahí es la técnica para reproducir o la técnica para crear. Y más que crear, como para mostrar la esencia, ¿no? Y al mostrar la esencia se entendería como lo totalmente como original del individuo y también de la comunidad, ¿no? En este sentido, pienso como en la música. De pronto se pierden esas como fronteras entre individuos y aparentemente puede ser alguien igual en China, en Japón, en África, en México, cuando se hace un género, ¿no? Un género específico, ¿no? O sea, un rock and roll hay buenos mariachis en Japón. Ajá. Entonces, como que ya no hay una frontera, pues se pierde esa diferencia, lo veo así. Entonces, me parece que no se trata de aquí que en México hagamos, no sé, un gamelán. El gamelán es de Indonesia, ¿no? Como una música. Y que nosotros aquí en México hagamos un excelente grupo de gamelán. Digo, técnicamente está muy curada, pero no aporta mucho como a la cultura, pero propia del individuo. Sí. A no ser que lo que aporte sea como la capacidad de mímesis que pudiera tener toda una cultura, ¿no? Que es el caso de los japoneses, que se apropian como de la técnica de los gringos, de las tradiciones chinas, se las apropian, se las hacen suyas y entonces sí genera una nueva cultura, ¿no? Uh-huh. Pero a no ser que sea eso, creo que lo único que sería reproduciendo. Reproduciendo. Pues, de este modo, el lenguaje no es solo el medio de comunicación, sino que también es un indispensable de humanización, pues, porque de alguna manera el lenguaje ejerce ante nosotros y pues sus limitaciones en ocasiones es el mismo habla, ¿no? Porque hay veces que estamos estancados y pues solamente, como por así decirlo, ocultamos aquello que queremos mostrar, pues, o tratamos de nombrar. Pero pues pienso que la clave aquí sería el diálogo y la interpretación que le demos, pues que sean interpretaciones fundamentadas, no solamente hablar por hablar en este caso, ¿no? Pero me parece muy bien su punto de vista. Bien, algo que tengas que... No, sobre esta parte ya creo que sería todo. Vamos a otra pieza, Pablo, y a ver qué pasa. Digo, otra pieza y la presentas, igual y nos explicas. A mí me interesa mucho como tratar de entender la nueva música. Es que hay una diferencia acá de generación entre ustedes y su servidor. Sí. Entonces, esa diferencia hace que se capte pues la realidad de otra manera. Y bueno, cuando hablo de la realidad me refiero también como a la cuestión de la música. Uh-huh. Entonces, me gustaría como entender en qué está los jóvenes. Y aún así como que seguimos teniendo como un tanto un alma vieja, ¿no? A veces llegamos a escuchar canciones de del siglo XVIII, cosas así, o sí. La música de los padres siempre está como presente, los 60, cosas rock and roll. Sí, o sea, la buena música no se olvide, yo pienso que es como la buena poesía, trasciende por sí misma, aunque ya la persona que la creó no tiene existencia, pero sus letras o sus creaciones se apropian las personas pues de la actualidad, y pues yo creo que en todos los tiempos la buena música se identifica en las personas, ¿no? De ahí la idea de lo permanente lo instauran los poetas en este caso. Sí, exactamente. Pues es permanente, o sea, la buena obra, o sí, la obra que tiene sustancia, que tiene esencia, uh-huh. Es permanente, ¿no? Es para siempre, uh-huh. Es como lo que le mencionaba hace rato antes de entrar a cabina, de estas patrimonios de la humanidad que vienen siendo las pirámides, como en este caso las de Egipto, de Giza, en México pues la del Sol, y pues todas estas pirámides que de alguna manera trascienden y se hacen patrimonio de la humanidad porque nosotros mismos nos sentimos identificados con todo ese tipo de creaciones. Pues ¿cuál pieza entonces? La pieza es de Lil Supa. Esta canción se llama Fe Rata. Y pues es un poeta venezolano. Y pues en sí la canción me gusta mucho porque en ella toca temas que yo pienso que son de tabú. En sentido de que pues muchas veces las personas ocultamos la verdad cuando nos conviene y usamos como esas máscaras para no sacar a relucir la máscara que verdaderamente es, la máscara que tenemos nosotros internamente, y muchas veces la dejamos allá adentro porque sabemos que si la sacamos podremos ser como juzgados o cosas así. Y así va. Bien, Lil Supa. Y usupa. Soy frío y sonrío poco. Por tosco casi todos mis problemas los provoco. Es común que me llamen loco y con mi forma de ser choco. Estoy en constante desacuerdo con mi entorno. Casi no bailo en sitios nocturnos, parezco un adorno. No me drogo, como tú soy adicto al porno. Y estoy claro que padezco de innumerables trastornos económicos y sociales, malestares psicoemocionales ocasionados por familiares. Necesito ayuda ya de expertos profesionales, pero yo prefiero los consejos de mis amistades. Aunque no siempre tienen la razón, escucho y agradezco con palabras cortantes como un serrucho. Y pienso, ya con estar oyendo hiciste mucho, deseando poder lavar mi conciencia mientras me ducho. Porque al igual que ustedes mienten cuando les conviene, ocultan la verdad a veces también me entretiene. Y como sé que la confianza, el amor lo sostiene, si quieren ser mis amigas no se quiten los sostenes. Soy consciente de que no siempre estoy cuerdo, cometo errores siempre, a veces no me acuerdo. Tengo una memoria selectiva, casi nunca perdona y jamás olvida, ni traicioneros ni muertos. Constantemente esquivo elogios de los insurrectos, fácilmente leo el odio que esconde tu afecto. En mi mente no existen podios ni primeros puestos, el recuerdo es mi peor virtud y mi mejor defecto. En mi trayecto he cometido errores sin perder la honra, y he dejado de citar los mejores sobre mi alfombra. Les encendí la luz cuando estaban entre las sombras, no me asombra que ahora escriban estrofas en mi contra, ¿ah? A los de tu clase los mantengo a distancia por doble fase, no ande con disfraces, mire a los ojos cuando amenace. Soy de los que hace y dejo mis huellas por donde pase, hasta tu esposa va a acordarse de mí el día que te cases, mija. Yeah. El magno escrito. Estamos listos por aquí. Ok, ya estamos de regreso. Después de esta pieza de Little Supa, se llamó Fe de Erratas. Y les comentaba que vamos a abordar el tema del peligro. En ¿Y para qué poetas habla de...? Bueno, de hecho, ya desde el texto que estamos ahorita hemos estado analizando, de Hölderlin, en esencia de la poesía, habla de que el lenguaje es el más peligroso de los bienes. Y bueno, si el lenguaje es el más peligroso de los bienes, pues eso significa que el poeta, al utilizar el lenguaje, se está exponiendo. Es un ser expuesto, ¿no? Está en peligro. Uh-huh. Y ahorita les decía, la pieza, esta pieza de Little Supa me parece peligrosa. Porque, bueno, hace rato también hablábamos de la frontera. Uh-huh. Ese arte a mí se me hace un arte fronterizo porque hay una mezcla de cosas, ¿no? Y sí, también identifico la frontera como un lugar de peligro. No sé ustedes, pues vivimos en una ciudad fronteriza, ¿qué opinan o qué punto de vista tengan respecto a la frontera y como lugar de peligro? Sí, eso. Pues, más que nada tratando de seguir este hilo que ha dejado Heidegger en Caminos del Bosque, pienso lo peligroso como algo muy humano, algo que nada más es de humanos, porque no pienso que los animales, porque también toma ejemplos de los animales, no pienso que los animales vean el peligro como nosotros lo hacemos. Y muchas veces este peligro que sentimos en ocasiones es beneficioso, porque nos ayuda a recordar que todavía somos humanos. Por otra parte, nos ayuda a recordar que somos finitos, y pues este peligro es como lo que uno siente cuando sabe que ya la muerte está cerca, pero eso mismo te va a ayudar y te va a fortalecer para que tú tengas la suficiente cabeza como para sacar estas ideas a relucir. O sea, del peligro uno puede florecer con buenas creaciones, ya que lo peligroso, si no te mata, pues te hace más fuerte, ¿no? Por así decirlo. Uh-huh. Pues por el momento es lo que yo pienso sobre el peligro. Dice Alexis, ¿qué pasa? Sí, cuando habla de los poetas como esos seres intermedios, y recuerdo la biografía de Hölderlin, que de hecho ya está ahí cuando dice, ¿qué estás haciendo? La más inocente de las ocupaciones. Y de pronto veo que a los 32, 33 años se vuelve loco, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues ahí es donde yo veo el peligro, ¿no? Como que el artista, el que es como ese ser fronterizo, uh-huh, que tiene acceso como al mundo divino, pero, y va a robar, por decir, esas cosas a los dioses, pero no es ya gratis, no se va a ir limpio, pues. Ah, pues obviamente. Va a estar expuesto, y bueno, lo expuesto es que, pues le va a pasar lo que le pasó a Hölderlin, ¿no? Y a tantos otros, como Nietzsche también, ¿no? Quedó loco. Pero son pensadores así como rompedores, ¿no? Como después, antes de ellos es una cosa, después de ellos es otra cosa, ¿no? Hacen tendencia. ¿Qué hay quien dice que...? Que Nietzsche no ha implicado como una gran ruptura en la filosofía, pero pues, siempre es debatible, ¿no? Sí. Pero sí es como, es peligrosa, es conflictiva esta división, esta frontera entre lo que siempre ha sido de una forma, y hasta que llega alguien a hablar y a describir las cosas de otra forma, se rompe como esta concepción de lo que parecía ya estático, ya dicho. En filosofía siempre hay como esa distinción, o ¿no? Hay siempre esta dificultad de explicar. Está con Freud, plantea como el problema de que los filósofos no se encuentran tan lejos de los esquizofrénicos, ¿no? Y esto pues siempre es como, lo sabemos, ¿no? Que es como algo que la gente no logra diferenciar, o que hay como hasta cierto punto congruencia en que se digan estas cosas. Sí, fíjate, me llevó a Deleuze, no, bueno, en el sentido esto de como la esquizofrenia, porque él habla de rizoma, ¿no? O sea, en este sentido el filósofo, y me llevó por dos cosas. Número uno, porque Deleuze habla que, o dice que el filósofo también es como un poeta, ¿no? En el sentido de que crea conceptos, ¿no? Uh-huh. Por un lado eso, y por otro lado lo que ya mencioné del rizoma. El filósofo es un esquizofrénico, significa es que el filósofo no tiene como una línea recta, por así decirlo, sino es un rizoma. Se mueve uh-huh. aparentemente hacia ningún lado o hacia todos lados, ¿no? Sí, aunque en las teorías filosóficas, ¿no? ¿Cómo se dice? En los sistemas filosóficos, como en el de Hegel, se pretenda una circularidad o un constante devenir o una especie de resorte de la historia, siempre se nota en su escritura como un completo desorden, ¿no? Algo bastante difícil de aprender, es bastante complejo, siempre es esta multiplicidad de ideas que convergen y tratan de dar la explicación de algo, ¿no? Siempre es bastante complejo decir que se tiene un sistema y demostrarlo mediante la escritura, o que se acepte que eso es un sistema o no. O como Nietzsche, que también se declara como... Alonso, un compañero, siempre dice eso, que Nietzsche se declara él mismo asistemático en su escritura. Porque podemos ver que escribe de una cosa en un texto, de un concepto, y después puede brincar a otro tema completamente distinto, y luego puede retomarlo de nuevo en otro texto. Entonces es esto asistemático, pero es como por su gusto. Sí. Y sin embargo, en eso sistemático está como la parte como auténtica, sí, su esencia, de un filósofo. Y si lo veríamos como poeta, pues la parte auténtica de un poeta, y pues es lo, como supongo, muy valioso, ¿no? Para el filósofo crear como su propia voz, vamos a decirlo de esa manera, su propia voz, su propia cosmovisión, sus propios conceptos, que de otra manera, si no se cree esa propia voz, si no se creen esos conceptos, probablemente estaremos como repitiendo, ¿no? Reproduciendo nada más, y quedarnos en la parte de la técnica, pero no la técnica como creación, sino en la técnica como pues como control incluso, ¿no? Uh-huh. Pues pues en este caso yo pienso que la técnica es muy fundamental y es muy esencial de cada persona. Cada poeta va a tener su propia técnica, y cada técnica pues se va a sustentar con cada experiencia que uno tenga, ¿no? Pues retomando a nuestro filósofo Heidegger, él mencionó que la poesía no es un adorno que acompaña la existencia, ni solo una pasajera exaltación, ni un acaloramiento, ni diversión. Pues para nuestro pensador alemán, la poesía no es cualquier cosa, más bien es como una necesidad lejos de ser un adorno. Es como una experiencia estética, porque pienso que retomando sobre esto del lenguaje, el lenguaje es como esta máquina del tiempo. O sea, el cuerpo físico muere, pero las palabras y el lenguaje no mueren. Entonces estos van a llegar a donde el cuerpo pues jamás se va a poder encontrar. Yo pienso que estas técnicas son como esos lenguajes que han viajado por el tiempo, ¿no? Y los tenemos en este tiempo venidero, como una experiencia estética de pues aquellas personas que murieron, pero sus palabras llegaron a donde ellos nunca estuvieron. Está interesante esa visión. No sé, salió de la nada. En fin, pues ya se nos acabó el tiempo, se fue muy rápido, casi una hora. Entonces, no sé si tengan algo que agregar, Alexis. Bueno, pues creo que es interesante como acercarse a este texto de Heidegger, en donde habla como más holgadamente de este tema de la poesía. Se nota la diferencia entre este y sus otros textos, como la claridad al explicar las cosas. Ya como a la mitad del texto sí se deja ir un poco, pero aún así es como bastante asequible y es muy muy bueno si se quiere entender o si se quiere tener esta visión de lo que explica Heidegger, que para él es la poesía o el poetizar, ¿no? Es rescatable a pesar de los años, como volver a interpretar estos textos y contextualizarlo, ¿no? con lo que se está haciendo en el arte o en el hacer cotidiano de todas las cosas. Yo creo que eso sería todo de mi parte. Pablo. Pues pienso que la poesía es una herramienta, habla con su mismo idioma, y de igual manera como la filosofía puede servir para mostrar una realidad que, lejos de ser conceptual, va más allá a inaugurar nuevas maneras creativas de ver, pues, la realidad, que al final de cuentas seguimos respirando el mismo aire que respiró Heidegger, y pues aquí andamos tratando de llegar a la solución de, pues, en este caso, la esencia de la poesía, ¿no? Sí. No, pues muchas gracias. A mí me pareció muy grato en escucharles, compartir estas ideas. Y pues gracias a los que nos escucharon. Pues tengan un excelente día. Nos estamos viendo y escuchando pronto. Orbitando la canícula. Orbitando la canícula. Orbitando la canícula. Orbitando la canícula. Ideas. Y pues gracias a los que nos escucharon. Pues tengan un excelente día. Nos estamos viendo y escuchando pronto. Orbitando la canícula. Orbitando la canícula. Orbitando la canícula. Orbitando la canícula.